Bueno, a continuación tenemos una visita de excepción, un auténtico lujo, que ya tuvimos la suerte de tenerlo en nuestro programa 99, pero hoy lo traemos por otro motivo. Señor Joaquín Relaño, bienvenido a Confesiones de un Jugador. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí otra vez, ¿eh? Pues estamos encantadísimos de tenerte aquí y bueno, hoy tenemos nosotros desde el programa 101. Tenemos un poco la premisa de recuperar la ilusión, ¿no? Teníamos que llegar a nuestro programa 100, ya alcanzamos esa meta y ahora es volver a pasárnoslo bien. Sin embargo, claro, hay una serie de cosas que tenemos que arreglar. En el anterior programa, por ejemplo, estuvimos hablando de unas pautas para ser un gamer sano, tanto a nivel físico como psicológico, ¿no? Y ahora ocurre un problema, Joaquín. ¿Qué pasa? Los jugadores hardcore siempre nos estamos quejando. Con la recreativa estábamos mejor, antes las compañías nos daban amor y ahora solo nos tratan como a monederos con patas y sin cerebro. Los juegos cada vez son más cortos, no se conoce lo suficiente el pasado. Y yo he traído una figura muy especial, que eres tú, que yo te veo muchas veces, escuchándote en el Meriposca, como esa voz que viene avisando de que va a ocurrir una gran tragedia. Te veo como la figura de Cassandra, que veía el futuro, pero nadie terminaba de escucharlo. Y yo precisamente hoy quiero que nos cuentes precisamente cómo podemos arreglar el mundo de los videojuegos en 10 sencillos pasos. ¿Qué te parece esta propuesta un poco atrevida? Pues me parece genial, ya te digo, es que vamos, nos dirigimos hacia un apocalipsis catastrófico y como esto no lo solucionamos, pero ya va a estar la cosa bastante mal. Esta generación sin duda no ha dado muchos sinsabores y la que viene, esto como no lo arreglemos va a ir a peor y eso no puede ser, vamos. Pues yo te lo propongo una de las cosas más divertidas siempre para hacer en esto de las revistas de videojuegos, de los podcasts de videojuegos, es hacer una lista. Entonces, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Empezamos por el punto número uno? Hombre, siempre hay que empezar por el principio Bueno, y pues luego ya a partir de ahí vamos desarrollando. bien, bien, pues punto número uno. Pues mira, lo primero que habría que hacer es poner por decreto ley, digamos, una retrocompatibilidad obligatoria entre los sistemas. Era algo que hemos visto mucho en el pasado, en las primeras consolas, tanto de 8 como de 16 bits. Si bien tenía que servir algún que otro cacharrillo, le hace el Master System Converter, por ejemplo, pero vamos, cada vez que tenía tu consola nueva, por ejemplo, tu Mega Drive con un cacharrito, tenía ahí disponible todo el catálogo de juegos anteriores de Master System. En Game Gear lo mismo, también sacó Sega su cacharrito. Yo jugué, de hecho, al Sonic 2 por primera vez en Game Gear con el juego de Master System, gracias a uno de estos ingenios. Luego la cosa fue evolucionando, empezaron las retrocompatibilidades, digamos, instaladas dentro de las máquinas. PlayStation 2 podía correr los juegos de PlayStation 1, por ejemplo. Y oye, hemos llegado a esta generación y parece que las compañías se están olvidando de ello. Vimos un primer modelo de PS3 que era retrocompatible. Al poco Sony la quitó de raíz la retrocompatibilidad sin saber muy bien ni cómo ni por qué. Nintendo también ha hecho esto bastante, ha estado con su modelo de DS retrocompatible con Game Boy y en posteriores revisiones del sistema ha quitado la retrocompatibilidad, lo mismo con Wii. Y en fin, esto puede ser porque también han visto ahí un negocio con los títulos clásicos descargables, ¿verdad? Y por eso han decidido eliminar esta posibilidad y debería de recuperarse. Yo creo que también subiría bastante la venta de los nuevos sistemas. A todos nos gusta jugar con una nueva consola a nuestros juegos clásicos y más si gracias a un hardware más potente van a estar potenciados, como pasaba, por ejemplo, con PlayStation 2 a la hora de correr juegos de la primera PS1. Ahora mismo, de hecho, la gran incógnita es, en la próxima generación, las maravillosas colecciones que estamos haciendo ahora mismo, ¿podremos jugarlas? ¿Podremos seguir jugando a juegos de 360? ¿Podremos seguir jugando a juegos de Play 3? Parece ser que Wii U se ha confirmado compatibilidad, pero claro, parte de la tranquilidad es esa. Yo estoy gastándome una pasta, estoy invirtiendo en la industria y me estoy haciendo mi colección y el día de mañana, el año que viene, sin ir más lejos, voy a poder jugarla. O no. Entonces. Exacto, si es que es así, y además lo que también tienen que evitar la compañía, no darte la retrocompatibilidad al principio y quitarla luego en modelos posteriores del sistema para abaratar costes. Habría que quitar de otro sitio antes que de ese. No, no, eso está claro. Y como tú dices, es una de esas cosas que te ayuda a vender máquinas. O sea, tú muchas veces, si sabes que con la próxima 360 a lo mejor no vas a necesitar la que tienes actualmente porque todo es compatible, pues oye, menos máquinas en casa y no vas a tener problema en invertir de primera en esa consola. Además, precisamente en una época en la que vivimos con luces rojas, luces amarillas y consolas que se De estropean. todos los colores, luces de todos Sí. los colores. Entonces, consolas que se estropean y dices, pues tengo una máquina nueva. En fin, punto número 2. Pues el punto número dos, y que lo consideraría incluso más importante, eliminar de raíz los DLC y todo lo que tengan que ver con los DLC, porque vamos, el modelo de avaricia que han seguido las compañías con esta posibilidad en cuanto Internet se instauró en las consolas ha sido lamentable. O sea, al principio se nos prometía que íbamos a obtener por capítulos, digamos, para alargar la vida de los juegos. A los pocos meses de que saliera el título, cuando ya te lo hubieras pasado, pues tenía que si nueva pantalla, que si nuevos personajes, que si esto, que si lo otro. También se nos decía que los juegos que se iban a descargar en formato digital, además de estar a la venta en forma física, pues que el formato digital, claro, iba a ser muchísimo más barato, porque ahí se iban a ahorrar una serie de costes y vamos, que sea a mitad de precio, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y al final los juegos, tanto en digital como en físico, lo que están disponibles es el mismo precio, Y hasta a el ver. último céntimo es el mismo, Y a y veces vamos, esto no incluso puede más ser. caro, a veces incluso más caro. Sí, a veces incluso más caro, y yo creo que esto ha llegado ya un punto de no retorno con los famosos personajes extra, entre comillas, de Street Fighter versus Tekken, que Capcom no ha dudado en meter los 12 personajes en el disco y dejarlos bloqueados, y a día de hoy siguen bloqueados y no se sabe cuándo van a poder comprarse, ¿no? Y eso a mí me parece lamentable. O sea, tú has comprado tu disco, se supone que todo el material que hay incluido en ese disco te pertenece a ti porque lo has comprado, pero no lo puedes jugar porque la compañía te lo ha bloqueado. Es que es simple y llanamente absurdo. Este modelo de negocio debería desaparecer, pero al instante. Bueno, es una estafa, pero en fin, punto número 3. El punto número 3 ya va más con la jugabilidad de los títulos. A medida que han ido pasando los años, los veteranos en esto de los videojuegos hemos ido viendo cómo la dificultad iba descendiendo cada vez más, iba descendiendo paulatinamente, primero un poquillo, que si los créditos en lugar de ser limitados, pues se convertían en infinitos, luego mismo que las vidas. La vida, esas tres vidas famosas, ¿verdad?, que teníamos por partida, Sí, señor. también dejaban de ser limitadas para convertirse en infinitas. Y digamos que en esta generación ya ha llegado la gota que ha colmado el vaso, como han sido la regeneración instantánea de salud. O sea, ahora ya es que simple y llanamente no pueden matarte. Digamos que es más difícil que te derriben en un juego que avanzar. Y claro, al llegar ahí, al menos para mí, los títulos pierden todo interés que puedan tener. En juegos como, ¿qué te digo yo?, Uncharted o Killzone, esos títulos a mí me aburren soberanamente, porque es que lo único que puedo hacer en ellos es avanzar y avanzar. Los disparos prácticamente no te hacen nada, te cubres 2 segundos, vuelves a estar como nuevo, a seguir avanzando y así hasta llegar al final. Y yo qué sé, a mí esos juegos lo único que me producen es bostezo. Tú, fíjate, por ejemplo, los juegos que jugábamos cuando éramos pequeños, que con un toque nos mataban, o teníamos a lo mejor tres toques, pero se acababa. Y de hecho, nosotros nos hemos pasado juegos, posiblemente, que ahora mismo quizá no seríamos capaces de pasarnos, precisamente porque nos han acostumbrado a ser otro tipo de jugadores, un jugador conformista, con una tolerancia a la frustración muy baja, que si una cosa es muy difícil tiende a dejarla porque le aburre, y verdaderamente nos han atontado como jugadores. Sí, muchos lo justifican con aquello de que, hombre, por ejemplo, en las máquinas recreativas sí tenían que tener su dificultad y todo eso, porque el negocio, digamos, que se basaba en que el jugador perdiera, viera el game over y volviera a introducir un nuevo crédito. O en que antes teníamos juegos mucho más cortos y que por eso debían de ser más difíciles, porque si no, no se les sacaba rendimiento. Pero yo no le veo justificación en la medida en que hemos llegado, hemos sobrepasado, digamos, el límite de lo que es un juego, digamos, con un mínimo de nivel de desafío para que pueda llegar a resultar interesante. Sin ir más lejos, tú te imaginas, por ejemplo, un Torchlight, esta especie de clon pequeñito de Diablo que salió, que va a salir ahora la segunda parte. A lo mejor llevas 5 horas de partida o 3 horas de partida. Imagínate que tu personaje muere y que se acabase ahí la partida. Sí, Eso sería una transgresión fuerte hoy en día. eso es algo que el jugador de hoy en día no concibe, pero porque no ha visto o no ha vivido como la manera de jugar en la que se jugaba antes. Fíjate que el último videojuego que recuerde yo, pongamos comercial, triple A, que tenía una dificultad buena y que incluso tenía créditos limitados, era el máximo de PS2, Vaya. esa conversión de Ghost and Goblin a las tres dimensiones, y aquel juego creo recordar que era de 2001, o sea que llevo ya unos 11 años sin encontrarme con un juego que realmente me ha resultado un verdadero desafío. En fin, punto número 4. Pues para el punto número 4 vamos a hacer una oda a las maneras antiguas de hacer los videojuegos, y vamos, yo creo que habría que erradicar también lo que se ha dado en llamar las 2,5D, o sea, lanzar un videojuego con desarrollo bidimensional, desarrollo clásico, pero con motor en tres dimensiones, o sea, elaborado mediante polígono. Yo creo que o bien lo hace completamente en 3D con polígonos, o lo hace en 2D con los píxeles y los sprites de siempre. Por ejemplo, este Castlevania nuevo que se ha anunciado para 3DS, a pesar de que tiene una pinta fabulosa, a mí me ha decepcionado porque no ha seguido la tónica de los anteriores Castlevania en plataforma Nintendo de elaborar su gráfico en dos dimensiones. Lo han puesto en 2,5D, tienes tu desarrollo lateral, lo tienes todo menos los gráficos en sí, que tendrán mucha más profundidad, pero ¿qué quieres que te diga? El desarrollo cenital, el desarrollo clásico en dos dimensiones, lo que mejor le van son los píxeles y los sprites. Si queremos ver polígonos, ya tendremos ahí chorrocientos juegos en 3D. Bueno, pues eso nos lleva al punto número 5. Pues el punto número 5 es potenciar los clásicos en formato físico. Aquí, si miro a otras formas de entretenimiento, hay veces que siento bastante envidia. Por ejemplo, los cinéfilos, cada vez que acuden a una tienda a comprar una película en formato físico, pueden elegir entre las últimas novedades y entre los clásicos, incluso de películas que pueden hasta tener un siglo de edad, ¿no? Películas que se han convertido al formato que se iba hasta entonces. Primero se lanzaron clásicos en DVD, ahora se lanzan en Blu-ray, y poco a poco las compañías van, digamos, lanzando de nuevo su fondo de catálogo, y prácticamente toda película, da igual el año en que sea, puedes comprarla en formato físico, algo que no pasa ni mucho menos en videojuegos. La situación ha mejorado, bien es verdad, en los últimos años gracias a las descargas digitales. Ha sido de las pocas cosas buenas que ha tenido esto de internet en las consolas, pero en formato físico lo veo todo todavía muy, pero que muy verde. De vez en cuando tenemos algo como aquella recopilación de clásicos de Mega Drive, pero ya te digo, es muy de vez en cuando y debería de ser mucho, mucho más numeroso. Esto que comentan me parece súper interesante porque, sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos ediciones de lujo en Blu-ray de Casablanca, con numerosos making-ofs, con entrevistas. Recientemente ha salido la edición en Blu-ray del peliculón El Golpe, con un making-of de 90 minutos, unido Sí. a todo el material de la película. Y fíjate lo interesante que sería contar, por ejemplo, con una recopilación de juegos de Mario, pero con una serie de entrevistas intercaladas, con arte y material de prensa de la época a modo de galería fotográfica, y en plan, planteado como una cosa de mimo y de difusión de la cultura. Sí, tú fíjate, por ejemplo, acabas de nombrar lo de Mario. Hace poco fue el 25 aniversario de Super Mario Bros. Nintendo lanzó un recopilatorio al mercado para celebrarlo, pero es que era flojísimo. O sea, un folletín de 20 páginas, un disquito de la banda sonora con 5 o 10 temas, no sé cuánto tendría. Y es que te sabía muy poco teniendo en cuenta la categoría y la importancia del juego que se homenajeaba. Es que sin ir más lejos de la propia saga Mario, me metes, por ejemplo, todos los Super Mario, me metes los Yoshi, lo que salió en Super Nintendo también, me lo aderezas con un poquito de lo de Game Boy Advance, unas cuantas entrevistas y demás, y estoy seguro que tanto tú como yo pagamos sin problema 50 pavos por ese disco, por ese material. Claro, es que si en lugar de eso lo único que te meten es el Super Mario All Star y encima sin el Super Mario World como salió a posteriori, pues que entonces no te atrae absolutamente nada. Ya te digo, tratar así a ese clásico no es nada justo. Y es que pasa en todos los estamentos, digamos, del ocio, en los libros, también se trata bien a los clásicos. En los cómics, pasa en todas partes menos en los videojuegos, y eso es algo que debería de arreglarse, sin duda. Pues punto número 6. Pues para el punto número 6, yo creo que habría que separar el monojugador del multijugador. Nuevamente, en esta generación, ahora que ya el online en las consolas se ha establecido definitivamente, hemos visto como cada vez más se han acortado la experiencia monojugador para que las compañías han prestado muchísima más atención al multijugador. Y vale que es la moda, es lo que se lleva ahora, es lo que la mayoría de la gente, es lo que el consumidor masivo pues gasta más su tiempo, pero oye, no puedes centrarte en una cosa y dejar de lado a otra. Y vamos, pasa en muchísimos títulos, en muchísimos géneros. Los juegos de lucha, por ejemplo, últimamente la experiencia monojugador que tienen es muy, pero que muy pobre. Poniendo, por ejemplo, el Street Fighter vs. Tekken, que se lanzó hace poco, si quieres jugar a él, digamos, en solitario, tienes muy pocas posibilidades, aparte del modo arcade, otro modo de juego en los que divertirte, casi que no tienes. Y luego la IA de la máquina contra la que tienes que luchar también está muy poco trabajada. Es muy pobre y no te divierte nada. O sea que experiencia de jugador muy, muy, pero que muy pobre. Y las compañías deberían de arreglar esto y separar claramente lo que es el monojugador del multijugador y al menos prestar la misma atención a las dos vertientes. No, esto además es un mal que se ha ido extendiendo en juegos y propuestas que en un principio estaban pensados para que disfrutases tú solo tranquilamente en tu casa, en tu sofá. Estamos hablando de un BioShock, por ejemplo, un Dead Space, un Mass Effect, que todos en siguientes iteraciones han tenido multiplayer por H o por B apareciendo, viniera o no a cuento. Sí, te lo Entonces, meten por calzador como si estuvieran obligados a ello, ¿no? Como si fuera una ley establecida que nadie se puede saltar hoy en día, y no es ni muchísimo menos así. Tú fíjate Skyrim, que no tiene multijugador ninguno, y lo que ha triunfado, y ahora Bethesda ha querido sacar un juego multijugador y lo va a sacar absolutamente por separado. O sea, no te va a sacar otro Elder Scrolls con digamos, un apartado monojugador pobre y luego el multijugador es lo que se potencia. O sea, cuando te lo sacan así, este juego es monojugador, ¿vale? Es un juego completo, lo hacemos desde el principio con esa idea, multijugador igual, así es como hay que hacer las cosas. Ok, pues punto número 7. Pues para el punto número 7, yo quitaría, borraría de raíz Kinect y todo lo que tiene que ver con él. Pongamos Kinect, pongamos Move, pongamos la Wii Fit y todos estos inventos que se han sacado para, ¿verdad?, para el jugador ocasional en los últimos tiempos. Yo lo separaría, sinceramente, de la experiencia de las consolas. A mí me parece muy bien que el jugador ocasional tenga ahí su tablita para hacer ejercicio, tenga su cámara que detecta movimientos para que haga cucamona delante de la pantalla. A mí me parece muy bien. Pero cuando, como jugador tradicional que soy, veo que el jugador, digamos, se presta más atención al jugador casual y que las compañías desarrollan sus proyectos para esta vertiente en lugar de para la tradicional, ya es cuando no me parece nada bien. Y sin duda esto lo estamos viendo sobre todo en Microsoft, ¿verdad? en los últimos años es que incluso a estudios, digamos, que tiene de First Party, que tenía para desarrollar juegos para jugador tradicional, lo ha pasado ahora a desarrollar juegos para Kinect. Léase este nuevo Fable o tanto hay otro, y tantos otros ejemplos que se están viendo en estos días. En fin, mejor no pensar demasiado en Kinect, pero bueno, mejor mirar el punto número 8. Pues para el punto número 8 yo les diría a las compañías que perdieran el miedo que tienen al jugador, que digamos, esto también nos podría llevar al otro punto del que hemos hablado de la dificultad, que actualmente los juegos no son nada difíciles, la verdad. Y eso creo yo que una de las razones por las que esto no es así es que hoy en día los desarrolladores tienen un miedo atroz a que el jugador se pueda agobiar o se pueda frustrar porque creen que así no van a comprar su juego o creen que así ya van a renegar de ellos de por vida, y eso no es ni mucho menos así. Y oye, a la hora de saquearnos el bolsillo, las compañías no tienen ningún miedo ni tienen absolutamente nada. Pero a la hora de ofrecernos un desafío al jugador, ahí sí que se atan las manos y mira, vamos a llevar de la manita al jugador para que no se agobie mucho, para que no tenga que mirar para otro lado, que no tenga que empezar de nuevo. Vamos a poner puntos de regeneración a cada instante y vamos, yo creo que no tendrían que tener miedo en que el jugador se frustrara, porque no es que se frustre, ¿verdad? Es el desafío en sí que puede llegar a tener un videojuego. Eso también puede llevar a que sea muy adictivo y muy jugable. Esto, Y eso es algo que se ha olvidado hoy en día. Esto que comentas, además, está plenamente apoyado por propuestas que han tenido una acogida por parte de crítica y público bastante buena. Como estamos hablando de la saga de Demon's Souls y Dark Souls, que ha tenido unas ventas bastante decentes y una acogida muy buena por parte de la comunidad, e incluso se puede llevar al terreno independiente viendo grandes super éxitos descargables como Super Meat Boy, sin ir más lejos. Una oda a los juegos difíciles, a calentarte la cabeza, y precisamente según las opiniones de sus desarrolladores, diciendo, mira, yo es que este juego no lo he hecho pensando en la gente, es que lo he hecho pensando en expresar lo que a mí me apetecía desarrollar y tal, y punto. Claro, y muchas más vertientes jugables, los puzzles, ¿verdad? Aquellos puzzles que integraban antes, por ejemplo, en Survival Horror como Silent Hill, aquel famoso puzzle demencial del piano. Eso madre es algo mía, que ya tampoco vemos hoy en día. Hoy en día los puzzles han sido borrados absolutamente de la experiencia de juego. Para de nuevo a lo mismo, por miedo a que el jugador se frustre. Recuerda tú, por ejemplo, la aventura gráfica clásica. Estábamos atascados cada dos por tres y no teníamos internet ni teníamos nada para mirar la solución. Pero oye, nos liábamos ahí a darle vueltas y vueltas a la cabeza hasta que sacábamos la solución. Y recuerdo eso, en la aventura gráfica de Indiana Jones y la última cruzada, que yo con un piano que había en las catacumbas de Venecia estuve varias semanas para poder resolver ese puzzle, madre mía. Claro, y lo bien que te sientas luego una vez que lo resuelves, pero es que hoy en día te pasa un juego tras otro y no sientes nada porque no te has puesto ningún desafío, vamos. En fin, punto número 9. Pues para el punto número 9 voy a prestar atención a los doblajes y de nuevo mirando, ¿verdad?, a otras vertientes del ocio, aunque la situación ha mejorado hoy en día. Por ejemplo, Capcom ya parece que empieza a doblar su juego al castellano, ¿verdad? Ya era hora. Pero aún quedan muchísimas compañías, digamos, de las AAA, de las importantes, de las que mueven muchísimo dinero, que no doblan su juego ni bajo amenaza, ¿verdad? Pongamos Konami, pongamos Rockstar, pongamos muchísimas más. Y yo creo que eso debería de ser así en cada juego, como lo es en las películas, como lo es en los libros, por ejemplo, porque también hay muchísimos títulos que no solo no los doblan, sino que tampoco los traducen. Y hombre, eso es más doloroso todavía, que no haya ni uno subtítulo o que no esté en nuestro idioma, es una barrera para algunas personas. Sí, tú fíjate, por ejemplo, muchos JRPG que llegan aquí sin traducir y sin nada, y es que se los pierde muchísima, muchísima gente. Y oye, yo sé que también hay mucha gente que prefiere los doblajes, digamos, en inglés o en la lengua original, ¿verdad? Aunque yo creo que aquí también hay buenísimos profesionales, incluso mejores que lo que se puedan encontrar en el extranjero. Pero oye, que sí, que hay gente que prefiere el doblaje en inglés. Pues oye, la solución es tan simple como incluir los dos doblajes en un mismo disco, ¿verdad? Así Efectivamente. ya lo tienes disponible como están, por ejemplo, las películas en DVD o en Blu-ray. Sí, exactamente. También te diría que una de las cosas que hay que llevar cuidado con esto de los doblajes es no utilizar siempre a la misma gente y al menos exigirle unos mínimos de calidad. Porque también ha habido videojuegos editados en español que vale que estaban doblados, pero para ese doblaje es mejor que se hubiesen quedado quietos. Yo no sé en este Sí, sentido tú cómo lo eso vives. también puede ser por el presupuesto, puede ser por muchas situaciones, pero vamos, cuando la compañía quiere doblar un videojuego, quiere doblarlo bien, ya te digo que el resultado puede ser tan bueno como la obra original o incluso mejor. Fíjate, por ejemplo, en Alan Wake, es uno de los juegos de la generación actual que Sí. mejor doblaje tienen, o el histórico e inolvidable doblaje de Metal Gear Solid, ¿verdad? Uf. Que ese a nadie se le olvida, y la voz de Alfonso, vaya, es como Solid Snake, a los que vivimos aquella aventura, ha quedado grabada en nosotros a fuego. Y vale que David Hayter lo hace muy bien, lo hace estupendamente doblando a Solid Snake, pero Alfonso, vaya, como mínimo lo hace igual de bien que él, y es una auténtica pena que no hayamos podido disfrutar de su voz en posteriores entregas de esta saga. Ah, por descontado. En fin, estamos llegando al final del trayecto, punto número 10. Pues para el punto número 10, y algo que yo consideraría esencial para que los videojuegos maduraran de una vez, ¿verdad? Que ya digamos que son unos 40 años los que tiene el videojuego comercial y aún yo lo veo en pañales. Pues yo diría que es quitar de raíz ese San Benito que se tiene del videojuego como algo para niños, ¿verdad? Algo para la familia, algo que no es que le esté vetado a los adultos, sino que muchos consideran que como los adultos no juegan videojuegos, ¿para qué vamos a sacar videojuegos con temática adulta? Tú fíjate, cada vez que salta una noticia de un tema polémico ligado a un videojuego, como pueden ser, no sé, relaciones homosexuales en Mass Effect o esto de este nuevo Tomb Raider que se ha insinuado que Lara podría incluso sufrir una agresión sexual, Madre al mía. momento se ha liado una tangana bárbara al respecto, porque aún se tiene ese San Benito de que, digamos, de que el Tomb Raider ese, a pesar de que pueda tener un PEGI más 18, solo lo van a jugar menores de edad, y para qué vamos a poner ahí un tema tan escabroso como ese, ¿verdad? A pesar de que existe, si el videojuego es para menores de edad. Eso es algo que aún está muy ligado a este mundillo y que habría que eliminar de raíz cuanto antes. Ahí desde luego hay que cuidar mucho el tema y dar a entender que igual que con las películas están los códigos, el código PEGI, están los códigos de edades y ahí hay que educar mucho a los padres. Por suerte también, pues grandes aficionados al mundo de los videojuegos que hemos crecido en esto y que nos preocupan, pues estamos empezando ahora, en tu caso, has sido padre recientemente y tú ya estás con el chip ese de... Oye, los códigos de edades están para unas cosas y esto se respeta y al final es como el mundo del cine. Si es que nadie se queja Hombre, de que en claro, una película ocurra X suceso, porque para es eso que están los así. códigos de edad. A mí no se me va a ocurrir poner a mi hijo delante de una consola a jugar, que te digo yo, un Grand Theft Auto. No, porque es que no es un juego para él. Al igual que tampoco hay películas para él, y que oye, que ya verá esas películas y ya jugará esos juegos cuando tenga una determinada edad. Hasta entonces, pues juega juegos y ve películas para su edad, y no hay absolutamente ningún problema con que también haya videojuegos para adultos. Es algo que quizás en la sociedad también en la que vivimos, en la que los padres se despreocupan cada vez menos de educar a su hijo, pues que no quieran a lo mejor tener en cuenta. No se informen de lo que puede ofrecer una consola, de que hay juegos para determinadas edades. Si el niño le dice: papi, para Reyes quiero ver el Grand Theft Auto. Si el padre no se informa de lo que es el Grand Theft Auto, pues acabará comprándoselo al niño. Y es que es tan fácil como informarse. En la carátula te viene la edad recomendada. En cuanto vea eso, pues le dice: pues mira, niño, este juego no te lo voy a comprar, porque este juego no es para ti. Ya, está claro. Bueno, pues en un principio esto lo hemos planteado como un decálogo, no obstante, Joaquín, ¿hay alguna observación más que quieras hacer en plan a modo de conclusión o algo más que quieras decir? Pues yo creo que con esto al menos he tocado todos los palos que están más en auge hoy en día. Al menos eso creo yo. Ya te digo que esta industria, al menos por el camino que lleva, no creo yo que sea ni mucho menos el camino correcto. El tema de los DLC, que también lo acabamos de tocar, para esta generación próxima ya se nos empieza a amenazar con aquello del free to play. Que yo creo que las compañías van a coger esto para hacernos gastar todavía más dinero. Ya hemos tenido varios ejemplos en juegos, sobre todo de smartphone y tabletas, que es donde está pegando más fuerte esto. Y vamos, yo creo que mientras la cosa no se tranquilice, pues debería de prestarse muchísimo más atención al jugador, a lo que quiere el jugador. Si es que con que las compañías escuchen lo que quieren los consumidores, van a seguir obteniendo los mismos beneficios, creo yo, sin necesidad de tener que estar engañando al público como están haciendo ahora en muchos de estos temas. Bueno, pues sirvan estos 10 pasos que nos has comentado, estos 10 puntos, como elementos de reflexión aquí y verdaderamente una forma de funcionar en la vida. Piensa globalmente, actúa localmente y que cada uno aplique un poco estas cosas a su vida en la medida de lo posible. Y oye, siempre que veamos algunas propuestas que vayan en estas direcciones, tener en cuenta que a veces es interesante apoyarla o apoyarla muchas veces económicamente. Entonces, bueno, Joaquín, ha sido un placer tenerte aquí. Pues nada, Y hombre, el placer es mío como siempre, y desde luego que hablar de estos temas es de lo más interesante. Yo creo que este es el primer paso que hay que dar precisamente para cambiar las cosas. Iniciativas como la tuya de hablar de estos temas, de estas situaciones. Los que tenemos que cambiar, está claro, todo esto, está claro que somos los usuarios, que somos, digamos, el eslabón final de la cadena. Y sin nosotros esto no tendría sentido. bueno, pues Joaquín, muchísimas gracias y como decía Marty McFly o como decía Doc, nos vemos en el futuro.